Sigo pensando en ti, yo no te lo puedo olvidar, pero mi amor murió y ahora tengo que decir que olvide ya lo pasado, que no me haga sufrir más. Lo nuestro se ha terminado por ser tú tan presumida. Que olvide ya lo pasado, que no me haga sufrir más. Lo nuestro se ha terminado por ser tú tan presumida. Presumida, presumida, presumida, dejé de rogar mi amor. Jugaste con mi corazón, presumida, no tendrás perdón. Te dejé por presumida, presumida.